Hola nuevamente, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Me saluda su amigo Carmix. Y aquí el niño rata. Ojalá seamos amigos. Claro que sí, somos amigos de todos, ¿no, carnal? Sí, somos amigos de todos los niños. Ese es Chabelo. También. Y es igual de eterno, nada, ¿no es cierto? No, esperemos que durar tanto. Pues, digo, te faltan, ¿qué? Como 4 o 5 años, ¿no? Cállate. No. Acuérdate que el ciclo de la vida, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ah, mira, primero naces. Ok. Creces. Ajá. Te reproduces. Ajá. Ves Chabelo. Ajá. Tus hijos ven Chabelo. Ok. Mueres. Ok. Chabelo va a tu funeral. Durante toda la etapa de tu vida ahí tiene que estar. O sea, eso es una constante, es un must. El día que el Señor se nos vaya, yo no sé qué va a pasar, ¿eh? Ahí vamos a... La humanidad va a quedar, bueno, sobre todo las personas que viven aquí en México y lo conozcan, o de algún otro lado, van a sufrir una crisis existencial porque se van a dar cuenta de que la inmortalidad es imposible. Sí, digo, para los que nos escuchen en otros países y no conozcan quién es Chabelo, pues es un cuate que tiene un show para niños que se ha visto por generaciones y generaciones y generaciones, y el señor pues ahí con problemillas y todo, pero sigue dando lata, ¿eh? Sí, es sorprendente, no sé qué se meta. Sí, ya casi siempre anda sentadito en una sillita, pero ahí sigue dando guerra, ¿no? Esperemos que tengamos tanto tiempo para seguir haciendo este programa, ¿no, carnal? Pues por lo menos de vida. Sí, ojalá. Y pues bueno, pues bienvenidos nuevamente a esta emisión. Y pues veo que el programa pasado tuvo bastante audiencia. Eso me da gusto, espero que les haya gustado. Para mí fue una gran entrevista la que tuvimos con Elías. Y pues ya estamos a nada de la mole, ¿eh, carnal? Bueno, pues sí, digo... Como mes y medio, un poquito más, pero se va a ir rápido todo este asunto. Sí, va a estar curioso. Y fíjate que ya salió la lista de precios, ya anunciaron por ahí cómo va a estar el rollo. El viernes va a cobrar 120 pesos y los demás días 150, ¿no? El domingo y el sábado y domingo. Sí, es ahí donde digo, ok, para los que quieran ir los 3 días, el 3-day pass ya vale mucho la pena. Ajá, y aparte cada día va a haber, hay un otro paquete, ¿no? Que es el día más un cómic conmemorativo. Que más o menos siendo cuentas el cómic sale como en 100 pesos. No sé qué clase de cómic, no se ha revelado. Ojalá que esta semana ya den datos de quién va a ser, o quién lo dibuja, o por qué... ¿Qué tiene de conmemorativo este especial, no? Sí, hay que decir que sí subieron los precios, canijo. Sí. Ok, cambiaron el recinto, ahora va a ser en el World Trade Center. Y yo... Desde que anunciaron que ya se iba a quedar ahí la mole, ahora sí que para siempre. Yo sí veía venir un alza de precios, yo no sabía que iba a ser iba a estar así. Si está fuerte zona, no sé cómo vaya a impactar realmente. Pues quién sabe, yo espero que el impacto sea menor. Y probablemente lo que sí va a pasar es que tal vez no vaya tanta gente los 3 días, ¿no? A menos que sean muy clavados, como servidor, pero... Pero pues a lo mejor no vas los 3 días, pero pues vas al día que te interesa ir, ¿no? De acuerdo a las conferencias que quieres ver o... No sé, o sea, hay que comprar inteligentemente en ese sentido, ¿no? Sí, y bueno, pues también va a ser también cosa de... Como dices, comprar inteligentemente, va a ser cosa mucho de ver quiénes van a estar, el orden en el que uno va a ir, conferencias que vaya a ver, que a uno le interesen, porque eso es también lo que vale mucho la pena. Y... Digo, yo creo que ahí es donde todo el evento tiene que mejorar mucho, porque lo venía haciendo, yo digo que va por buen camino, pero no nos podemos quedar pues con que se... ¿Cómo decirlo? Pues tiene que haber más cosas para justificar el precio. Yo espero que vaya a quedar muy bien. Yo nunca he ido a una mole en el World Trade Center, va a ser la primera a la que vaya. Ah, ¿sí? Así que, pues, no sé. Igual tengo expectativas algo altas, ¿eh? Pues la verdad es que sí, la primera que hubo en el World Trade Center estuvo bastante bien, fue cuando vino Dan Slott y Capullo, muy bien, pero ahora el recinto, aunque es World Trade Center, por lo que nos comentó Elia la semana pasada, es otro piso, es diferente, se me hace como cuando fue la MESIF, o sea, tengo yo esa expectativa de, ¿te acuerdas que en la MESIF había, los salones de conferencia eran aparte? Acá en la primera mole que hubo en el World Trade Center, era el mismo piso, nada más que separado por una salida, y mamparas, pero seguía habiendo stands. Aquí, por lo que entiendo, va a ser aparte. Entonces me recuerda mucho el layout y la construcción que tenía la MESIF 97 cuando vino McFarlane. Y que, pues, digo, ahí anduvimos. A nosotros nos hizo carísimo esa vez. 50 pesos cobrar la entrada. Y ya de, no, ¿cómo 50 pesos? Pero éramos, pues, yo estaba, era un niño. Estábamos, pues obviamente éramos pobres, así que, pues sí. Pues sí, vamos a ver cómo se pone. Yo espero que esté, que vaya a estar muy bien. Por lo menos ya la lista de invitados es importante, ¿eh? Enorme, ya es enorme. Se confirmaron también, de última hora también, pues en Tentadores, el Tentador de de Pablo Rivera, que es su papá, creo. Ok, mira, vamos a tener también. Ojalá los pongan juntos. De preferencia, ¿no? Vienen más cosplayers. Entonces, toda esa parte del show, pues está, creo que está bastante cubierta. Los invitados pues, son de lujo, ya lo hemos visto. Brian Boland, Mark Waid, etcétera. Uno que no merece estar ahí, pero en fin, ya hablamos de él largo y tendido. Se llama Greg Land, en fin. Pero vaya, o sea, la verdad es que es un cartel muy interesante. Y yo esperaría, eso sí, las conferencias espero que se pongan bastante, bastante buenas. O sea, tengo muchas ganas de escuchar a Mark Waid comentar lo que quiera. O sea, el señor me puede hablar de Superman, de Batman, de Green Hornet, de Kingdom Come, o sea, de Irredeemable, de Incorruptible, de plataformas de webcomic. Oírlo hablar de webcomic va a ser interesantísimo. Esa es una parte, qué bueno que lo mencionas. Va a ser muy, muy interesante escucharlo. Porque ya tenemos, por ejemplo, los comentarios de una persona que se metió ahorita mucho al webcomic, que tiene también su plataforma, que también ya vino a la mole, que es David Lloyd. ¿Sí? Ya tenemos como que el lado inglés, digamos, de esa parte, que está haciendo pues antologías y demás, bla, bla. Vamos a ver ahora, a ver si ojalá Mark Waid nos dé unos minutos, un rato ahí para todo el público, pues hablando de eso, estaría muy, muy padre. Pues al menos si estamos ahí, yo sí le voy a preguntar, ¿qué onda con el webcomic? ¿Qué onda con Trillbend? O sea, Trillbend es como es el bebé, ¿no? De sus proyectos. Sí, hay que preguntarle porque, pues es... Digo, si alguien tiene como que formas de saber cómo va a estar cambiando el medio en estos últimos años, pues seguramente van a ser personas como Mark Waid. Exactamente, carnal. Y pues hablando en materia de cómics y noticias que salieron esta semana, hay muchos anuncios de parte de Kamite. Próximamente ya van a estar saliendo a finales del mes de febrero. Va a estar saliendo ya Sin City. Van a estar saliendo los tomos de Sin City en la más reciente edición que sacó Estados Unidos, que son las portadas como blancas, con diseño de los personajes como que en una esquina. Y aparentemente es en el formatito ya, no es el formato TP que conocemos, no es un digest, es como intermedio. Y se ve bastante bonito, ¿eh? Están padrísimas. Yo puedo decir que la edición anterior a esa, la que sacó Dark Horse, me gustaba mucho, que es la que tienes. Sí. ¿Y por qué me gustaba? Porque yo lo ponía al revés y tú lo acomodabas. Es que en los lomos de cada número viene una parte de una imagen, de un dibujo de Frank Miller de Nancy Callahan. Bueno, ya hemos comentado que mi hermano acomoda sus cómics al revés. El número uno siempre está enfrente por alguna razón. O sea, el número uno es el primero que ve uno si ve los cómics de derecha a izquierda. Raro. Y entonces pues tú los acomodabas así. Y luego yo llegaba y decía, ay, otra vez los puso mal. Y ya los acomodaba, ¿no? Para que se viera la imagen bien de Nancy y todo, se ve muy padre. Y una vez tú me reclamaste de por qué desacomodaba tus cómics. Y ya me dices, mira lo que se forma. Yo, ¡ah! Qué lástima que esta edición no lo trae. Es otra. Pero sí que es una portada muy bonita. Pero vaya, las portadas es lo de menos. El contenido es lo que vale mucho la pena. Ojalá que, por ejemplo, el último tomo, que es el que trae mucho color, y está muy padre la historia, ojalá que lo traigan en toda su gloria, ¿no? Con las páginas a color, yo creo que sí. To Hell and Back se llama ese tomo. Es una historia como que muy aparte. ¿Sí? De hecho, es así lo siente uno, muy buena. Sí, todo ese sitio vale la pena. Qué bueno que lo vayan a traer. Y cuando me dijiste que lo iban a traer en su edición original, o sea, digamos en el tamaño original, ay, eso sí me gusta, Y falta ver el precio, no creo que sea demasiado caro. ¿Te acuerdas que Viz lo sacó pero en ediciones de 96 páginas formato TP? Así conocí Sin City, la verdad. Sí, claro, así leí A Dame to Kill For. Curiosamente empezaron con A Dame to Kill For, qué chistoso, ¿no? O sea, de hecho el primer tomo que van a sacar ahorita, el de A Hard Goodbye, es inédito en México, ese jamás se publicó en México. Y es así como se debe leer, primero lees A Hard Goodbye. Que bueno, sí, quién sabe, no sé qué onda en ese momento con Bid. Pero fíjate que con todo y todo no se me hizo una mala introducción a Sin City. Pero pues, es curiosa la decisión, eso sí. Lo bonito de Sin City es que agarres el tomo que agarres, le entiendes, o sea, no tienes cero broncas. Sí hay un momento en el que tú puedes armar la, digamos, continuidad de qué pasa primero y qué pasa después, pero incluso, por ejemplo, A Hard Goodbye ocurre antes, ¿no es cierto? Ocurre después de A Dent to Kill For, simplemente por una razón: Marv, el protagonista de A Hard Goodbye, estaba vivo. Y ya con eso les spoileamos mucho. Por ejemplo, película, no. Bueno, si vieron la película ya no les spoileamos nada. Por ejemplo, yo sí siento que hay un tomo que no puedes agarrar al principio y leerlo así como así, Family Values. Es cierto, porque hay varios personajes o situaciones que tienen mucho que ver con otras historias. Mi hijo, por ejemplo, ¿no? No entiendes quién es esa ninja loca que está patinando, ¿no? Sí, para eso tienes que leerte Ay, rayos. Bueno, A Dent to Kill For sería bueno. Y esta otra historia que se llama... Es la historia de Gale y las prostitutas de Old Town, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ah, no recuerdo. Bueno, ¿dónde sale el policía corrupto este cuate? Ese, o sea, si no leen esos dos primero, como que ese sí no lo puedes agarrar y leerlo también. Yo creo que el que más queda como para leer así solito puede ser bien A Dent to Kill For. Se me hace muy bueno para agarrarlo y leerlo de sopetón. O este que se llamó El azul, Bus, Roads and Bullets. Bus, Roads and Bullets, exacto, el azul. Esos dos se me hacen los mejores para agarrar de a solito. Sí, porque por ejemplo That Yellow Bastard, sí, pero pasan cosas que si lo disfrutas más o lo entiendes más si leíste primero A Dent to Kill For, por ejemplo, ¿no? Sí. Oh, mira, va saliendo un patrón. Leyendo primero A Dent to Kill For entiendes muchas cosas. A lo mejor por eso lo hicieron. Sí, mira, ok, no lo había... Ahorita platicándolo, de verdad, les juro que ahorita platicando me salió ese patrón. Curiosísimo. Pero sí, qué bueno que empiezan con A Hard Goodbye, que es una historia muy buena. Es la primera historia de Sin City, de hecho. De hecho, el cómic no se llamaba... O sea, no era originalmente A Hard Goodbye, era simplemente Sin City. Porque estaba pensada para ser una miniserie y se acabó, pero pues la gente pedía más y pedía más y pedía más. Y hasta que perdimos a Frank Miller, pero esa es otra historia. Pero todo... lo perdimos para después de Sin City, lo cual es bastante bueno porque Sin City es excelente. Hay quienes dicen que en el último tomo ya lo empezábamos a perder en cuestión de dibujo, más o menos. Okay, sí. Pero en cuanto a historia todavía estaba bastante coherente el señor. Sí, ok, sí. Sí lo voy a admitir. El dibujo sí lo empezamos a perder también ya desde esas épocas. Pero todavía su historia era bastante coherente, su storytelling era muy bueno. De acá el dibujo no era el mejor, pero tenía cosas muy buenas. Pues viene ese título. También van a sacar, fíjate, para los fans del manga, ya en cuestión de semanas sale Episodio G, el nuevo tomo de Saint Seiya. Ah, sí, claro, había escuchado de él. ¿Y de qué trata? Por lo que tengo entendido, es antes de la Guerra del Santuario, o sea, de la saga de las 12 casas. Pero ya están los Caballeros de Oro de esa época. O sea, está Ayoria de Leo, está Aldebarán de Tauro, Shaka de Virgo. Es una historia antes de que sea el Torneo Galáctico. Pero no es tan anterior, o sea, digamos que, por ejemplo, tal vez Seiya y compañía eran niños todavía en el momento. Sí, hay que recordar un par de cosas. Los caballeros eran como que caballeros a los 13 años. Sí. Los caballeros de oro llegaron súper jóvenes. El más joven creo que era Ayoria. Uh-huh. Y el más grande, si no mal recuerdo, era Aldebarán o Saga, uno de esos dos. De hecho, creo que era Ayoros, ¿eh? Creo que era, no me hagas mucho caso, pero según yo, Ayoros era el mayor. Ah, bueno, pero aún así como que... El que los caballeros, digamos, de bronce que conocemos y queremos eran unos chamaquitos. No hacía exactamente a los guerreros dorados unos rucos, ¿eh? No. Pero bueno, ok. Entonces sería en el espacio de tiempo en el que todavía... Saga no era todavía un traidor, probablemente. Mm. Y era pues, todo, digamos, entre comillas, pachón en el santuario. Sí, la verdad yo tampoco lo he leído. Me llama la atención leerlo. El dibujo no me encanta... Porque se parece mucho a las guerreras mágicas, o sea, se ven demasiado shoyo los pobres caballeros. Ahí, fíjate, es cuestión de estéticas, ¿no? No, tampoco es como que mi estética favorita, pero pues bueno. Lo bueno es que lo escribe Masami Kurumada. Ah, ok, el autor original. ¿Sí? Entonces, pues es como que... Creo que a alguien le gusta, él tiene cariño por sus personajes, así que no creo que vaya a ser... No creo que haya hecho tonterías ahí, ¿no? Es lo bueno, que o sea, ya no dibuja, ya creo que dibuja muy poquito, pero ya no está encadenado al respirador, pero sigue escribiendo, y eso es, fíjate que es algo raro, por lo que entiendo, entre los mangakas, o al menos entre los clásicos, casi siempre era el mangaka el que escribía y dibujaba, con la ayuda de la bola de asistentes, ¿no? Pero como que siempre era muy raro pensar que nada más uno estuviera escribiendo. Porque, por ejemplo, hasta Katsuhiro Otomo escribía y dibujaba, ¿no? Y, bueno, tenía sus asistentes, por supuesto, que les hacían fondos y no sé qué. Pero sí, sí, el personaje y sí, todo eso lo dibujaba él. Y muy bien, ¿eh? No, sí. Digo, bien ese tomo, y por lo que... Una novedad, eso sí, es que, bueno, trae las páginas algunas a color, como en el manga original. Y trae la cubierta de polvo. Dos jackets. Eso se me hace un detalle muy bueno. O sea, creo que no había ninguna edición en español en México, o sea, edición editorial mexicana, que trajera ese cubrepolvo, que es muy común en las ediciones de manga, ¿no? Sí, en las japonesas y en las incluso en las de España, las sí. Que hacía Norma, creo, era más o menos común. Ok, a lo mejor eso aumenta un poquito el precio. 90 pesos va a costar el tomo. Ay, perdón, no subió casi nada. Los tomos de Helsing, por ejemplo, están en 80 pesos, o sea, 10 pesitos más, o sea. Y ¿sabes qué? Es buena calidad, ¿eh? Yo les puedo decir que es muy buena calidad. Hay tomos que luego sacan editoriales de otros lados, algunas incluso de estadounidenses, que no tienen tan buena, no tienen tan buen gramaje de papel, pero bueno. También para el 10 de marzo ya anunciaron Saga, que digo, ya hemos hablado mil veces de Saga, pero no podemos dejar de recomendárselas. Por el amor de Dios, lean Saga. Sí, miren, si ya se cansaron de escucharnos hablar de Saga, recomendarlo, pues qué mal, porque vamos a seguir hablando de eso. Es buenísima, de verdad es excelente, es una noticia que me da mucho, mucho gusto. Cómprenla, recomiéndenla a todo mundo, ojalá le vaya muy bien el cómic. Ojalá, por cierto, salió el tomo 3 de Invincible, y los que la han leído me han dicho, es que está buenísimo. Es que sí, hay que darle tiempecito para que agarre, ¿no? Sí, sí, Invincible toma rato en carburar. Sí. A mí me ayudó mucho que yo leí los primeros 13 números incluso, de un jalón, sí. Por eso es que a mí me atrapó inmediatamente. Sí, el primer tomo, pues sí, ya viéndolo bien, ok, entiendo por qué no les haya gustado tanto. Denle chance, de verdad, se pone muy muy bueno. También otro lanzamiento, yo la verdad no lo conozco, es The Last of Us, es un videojuego, ¿no? Sí, The Last of Us es un videojuego, supone que es una maravilla de juego. Es un mundo como que apocalíptico y chistoso, rarito. Salió para PlayStation, por lo cual no lo tengo. Y estoy súper arrepentido, pero bueno. Probablemente termine comprando un maldito Play 4 exclusivamente para descargar ese juego, ¿eh? O sea, va a estar descargable, no nada más se quedó para el 3 y ya. Pues mira, no lo sé, pero como no es retrocompatible este asunto de las consolas. Malditos. Sí son estos. Yo por lo menos esperaría que estuviera disponible para descarga. Ok. Para quienes hayan jugado o visto la historia de Telltale de The Walking Dead, es algo más o menos parecido de la relación entre Lee y Clementine. O sea, ya quienes ustedes más o menos van a saber, que es más o menos la figura paterna forzada y la niñita, ¿no? O sea, okay. Pero parece que aquí el asunto es un poco distinto. No he querido meterme mucho en eso porque de verdad quiero jugar el maldito juego. Okay. En unos años, cuando ya tenga un Play 4 o algo así. Cuando baje un poco de precio, porque no manches, si están carísimos ahorita. Es excesivo, y para los errores que trae, todavía más, ¿no? Pero se escucha muy bien. Lo que he escuchado, los comentarios que he leído y todo, es que están esperando mucho ese título en todos lados, porque es una historia que parece que es muy emocional, muy sentimental, y que atrapó a mucha gente. Mira, qué bien. Pues habría que seguirle. Pero ahora, por ejemplo, tú no has jugado el juego. ¿Te aventarías a comprar el cómic? ¡Demenso! Porque tú no quieres spoilearte. Exacto. Entonces, como que lo recomendaríamos más quizá para los que ya jugaron el juego de Last of Us, ¿no? Sí, quienes tengan la posibilidad de jugarlo, y primero jueguenlo, y si ya lo jugaron, pues no, yo creo que sí aviéntense el cómic. Para mí es lo padre de las historias, no spoilearte nada. Y no sé cómo está el cómic, no sé de qué vaya a tratar, sencillamente porque no he querido que me diga nada de la historia. Digamos que sea situada antes o como que no se metan tanto con lo que realmente pasa en el videojuego, pues perfecto. Pero si sí tiene que ver, uy. Es como leer los cómics de Gears of War sin jugar los juegos, la verdad es que no te saben a mucho. No, no te saben a mucho, no te dicen casi nada, y te spoilean todo. Okay. Y también el otro, bueno, en otras editoriales, por ejemplo, les puedo comentar que ya salió el número 3 de Kikas, o sea, ya el número 6, o sea, lo que viene siendo el 5 y 6, pues ya están puestos de revistas por parte de Panini, ya está creo que hasta el 3 de Darkness, o el 3 de Witchblade, O sea, van rápido, la verdad. Ya está Artifacts número 2, el 1 ni lo vi. Yo alguna vez lo vi. Sí, creo que en Sanborn. No, no sé dónde lo vi. Pero bueno, eso te dice que están siendo muy consistentes con sus publicaciones, lo cual es bastante bueno, porque en el momento en el que una editorial empieza a no cumplir como que las expectativas de entrega, uy, sí, va mal. Ahorita hasta eso me da gusto que vayan bien hasta eso, ¿no? También ya salió The Boys, el número 2, que sería el número 3 y 4. Y la verdad es, sí les recomiendo mucho The Boys, pero no es para cualquier persona. O sea, si son fácilmente ofendidos por imágenes medio grotescas, ni lo pelen. La verdad es que es un cómic muy, muy fuerte, muy denso. Entonces, ¿no recomendarías Miracle Man? No, sí, es que es otro tono de fuerte y denso. O sea, es that plus crap. O sea, no, o sea, es que, por ejemplo, hay cosas demasiado, no gore, cosas más bien sexosas, pero muy, Dios mío, ¿qué onda con? O sea, es Preacher, pero más. Lo cual ya es decir demasiado. Sí. Ok, bueno, entonces, la recomendación del Café Comiquero para lectores maduros. La neta sí, yo sí, no es un cómic que yo le daría, si tuviera hijos no se lo daría a leer a mi hijo de ni de 10, 12 años, ¿eh? La verdad sí está bastante bastante denso y muy gráfico, pero no es malo. O sea, la verdad es que es bastante bueno y es el estilo de Gardenis, o sea, es más fuerte que nosotros, ¿no? Es que Gardenis tiene un storytelling muy duro ya a la cabeza. Sí. Pues sí, yo no lo he leído, me dan ganas, luego lo busco, luego lo compro. Vamos a ver de qué trata, pero híjole, así como lo pintas, uy. Sí, te digo, es más Preacher que Preacher. Y ese era el objetivo de Gardenis cuando es el cómic, y pues sí le salió. Y pues ese ya está ahorita en puestos de revista. Y pues también, lo que sí, fíjate que andan venido retrasadores son Bruguera, Bruguera los veo lentos. Ahorita, por ejemplo, apenas ya vi el Tortugas Ninja 2, que el 1 me encantó, o sea, porque adoro las Tortugas Ninja. Ya vi el 2, no lo he comprado, pero tardó en salir. Pero los que no he vuelto a ver, y tengo mis contactos en el bajo mundo de los puestos de revistas, gracias a un puestero, Pedro, saludos si nos escuchas, que me dice, no, es que no ha salido ni Incorruptible ni Redeemable, y los estoy busque y no han salido. O sea, los pide y los pide y no ha salido. Entonces ese, o sea, sí van a continuar seguramente, pero yo creo que esas de las publicaciones que sigo, las que más irregulares tienen, ¿eh? Yo creo que tiene más de un mes que no sale. Y pero se estaba vendiendo bien. No digo que no, pero yo creo que algún tema de haber con la distribución o con la impresión, no sé qué onda. Pero otros títulos de Bruguera están en puestos de revistas y van saliendo bien. Está Danger Girl 2, creo que ya salió el de Hellboy y el Christmas Special, ya está en puestos de revistas también. El Tortugas Ninja 2 ya está por ahí. El, ¿cómo se llama? 30 Days of Night, el 3, anda retrasadón. El Lock and Key, el 3, ya salió y no lo he encontrado. O sea, hay algún tema con la distribución, ¿eh? Ok, bueno, pero entonces no todo está perdido. Los demás títulos están distribuyendo bien. Pues sí, habrá que ver. Igual sí tienes razón, ¿no? Puede ser, a ver, ojalá después nos saquen de la duda. A lo mejor incluso desde la impresión, ¿no? O sea, que haya habido por ahí algún asunto, quién sabe. Y fíjate que ahora quien yo siento que se ha metido mucho a la tienda del Tecolote, que es donde más hay distribución de esos títulos y que los cuidan un poquito más, es Kamite. O sea, después de Marvel y DC, bueno, Image, digo, Televisa, perdón, después de Televisa que tiene ahí el monopolio, pues, de la distribución, pues siento que Kamite es el que más se ha metido a Samus. Lo veo más regular. Los otros de Bruguera duran mucho tiempo y no llega el nuevo número. Ya. Pues sí, es que hay que admitir que las tiendas del Tecolote es un muy buen punto de distribución. Sí, los puestos de revistas son importantes, mucho. Tienes más de 7000 puntos de venta. Pero las tiendas del Tecolote te dan como que, no sé, más presencia, prestigio, no sé cómo decirle. Y aparte, pues los cuidan un poquito más, a veces. Lo malo es que luego lo agarran de biblioteca, ¿no? Ah, sí, eso, pero eso en todo, no solo en las publicaciones de cómic. Ah, no, sí. Eso, o sea, perdón, pero de que hay gente que alguna vez agarró a las tiendas del Tecolote para hacer su biblioteca. Uy, pública, por cierto. ¿Sí? Eso pasa. Sí, ¿cómo decía? Aquí no es bibliotecas. Si lo compras, si lo tocas, lo pagas, ¿no? Sí. Pues sí, pues eso es lo que está pasando en las publicaciones nacionales. Televisa ahorita anda con su evento de Infinity. Ahí, felicidades, Dios los bendiga. Yo honestamente paso sin ver ahorita. Lo que sí ando comprando de Televisa pues son los los títulos como que solitos, o sea, Hulk, Daredevil, Spider-Man, que va muy bien. Pues vaya, los que valen la pena. El que tengo ganas, y maldita sea, me van a hacer comprarlo tal vez, es el de Wolverine. Normalmente yo no compro Wolverine porque pues sí me gusta Wolverine, pero no como para tener su toque en solitario. Pero ya le hicieron doble, porque ahora ¿qué crees que trae? Wolverine and the X-Men. Ah, ok. Que por cierto se va a acabar Wolverine and the X-Men, ¿no? De hecho creo que ya acabó. Y se está reemplazando con Amazing X-Men, que es el título de Nightcrawler Adventures, ¿no? Que va a continuar el equipo creativo, algo así, había escuchado. Sí, sí. O sea, que va a ser, que ahora sí que no hay bronca. Pero sí había escuchado que Wolverine and the X-Men es increíblemente divertido. Es buenísimo y Televisa lo está volviendo a traer. Lo había dejado de publicar después de... Ajá, lo publicaba y lo dejó de publicar para meter... cuando cambió de Uncanny X-Men y All New X-Men, dejó de publicar Wolverine and the X-Men después de Avengers vs. X-Men. Y dije, me lo quitaron, ¿no? Pero ahorita lo están trayendo otra vez, pero pegado al de Wolverine. Y hay que recordar, Avengers, X-Men... Wolverine and the X-Men, sí. Que es básicamente Wolverine, sí. Solo. Es, digamos, las aventuras de Wolverine en su escuela para jóvenes dotados de Jean Grey. Uh-huh. Y es... Yo leí los primeros números. Es condenadamente hilarante. Y tienen un personaje que se me hace súper adorable. El Brood. ¡Ay, el Brood! El Brood es la onda. Brood es la onda ese cuate. O sea, es un Brood mutante. Es un Brood que es inteligente, que piensa y que es civilizado. O sea, a diferencia de sus hermanos Brood, ¿no? Pero que es súper inocente. Y hasta se viste de trajecito de colegial de inglés y todo. Es lindísimo el condenado personaje. A mí me encantó. Y sí es cierto, lo había empezado a publicar Televisa. Lo dejó un buen rato. Oye, si lo van a continuar, qué bueno. Que lo metieron junto al de Wolverine. Hijos de su madre. Pero saben su negocio. Exactamente. Ay, también en Wolverine y en X-Men hay una relación tan padre. Que es la de la de Paige Guthrie. Esta Husk. Con Toad. ¿Con de janitor? Sí. ¿Con el conserje? Sí. Ok, cada quien. Los dos están tan dañaditos que... vale la pena, ¿eh? Claro, me habías comentado que en la historia Paige Guthrie se pone un poco loca porque eso de cambiar de cuerpo cada rato pues ya le afectó la cabeza. Y el único que la acepta con verrugas y todo es Toad. Porque pues él es más o menos lo mismo. ¿Eh? Ay, qué ¿A poco no es? Ok, es rompe el corazón de lo bonito que suena. Sí, no, lean Wolverine and the X-Men, es bastante, bastante recomendable, muy bueno. Lo están publicando en México, digo, si les gusta Wolverine, pues ahí lo tienen. Y creo que la edición es la más reciente serie de Wolverine, que ya va por su volumen, no sé cuántos, o sea, ya tienen una cantidad impresionante. No sé quién escriba el título principal, pero el de Wolverine and the X-Men es Jason Aaron. Y no tiene desperdicio el señor Jason Aaron, es el que escribe Thor, que también lo estoy comprando. El de Thor God of Thunder, que es, es awesome. Sí, es estupendamente bueno ese mendigo cómic. Sí. Hasta el arte es bonito, la historia es bonita, todo es bonito. Sí, no. Es de esas cosas que Marvel va a poder sacar en su tomo después de que termine, así como para vender, para poder ponerlo en librerías y sentirse bien bien de la high. Sinceramente, le salió a Marvel con ese condenado título. Y por el otro lado, pues hablando de DC Comics, pues la verdad es que no estoy leyendo mucho, más bien nada de DC Comics básicamente. Pero en el terreno animado esta semana salió la película de Justice League War, que es una adaptación del primer arco de historia de Justice League de Geoff Johns y Jim Lee de los nuevos 52. Y pues es muy fiel, muy, muy fiel, excepto porque no sale Fisher. ¿No sale Fisher? ¿No sale Aquaman? No. ¿Por qué? Porque metieron, ¿adivina quién? Al Cyborg. No, ese ya estaba, y también estaba ahí en la otra, en la versión en cómic. ¿Entonces a quién? Al que se llama Capitán Marvel, aunque le digan Shazam. A Billy Baxton. Sí. Y la verdad, debo decirles, ya vi tres cuartas partes de la película, no vi la otra parte, no porque no quisiera terminar de verla, sí la voy a terminar seguramente. Pues tan malo como es el cómic, pues está igual. O sea, la verdad está muy, muy bien adaptado porque es malísimo. O sea, a Diana para mí la tratan de idiota, que se me hace... O sea, sí es una mujer que viene de una isla de puras mujeres, es un mundo diferente, etcétera. Pero peca de mensa. O sea, parece que no entiende que apuntarle a la gente con una espada no la hace verse mucho mejor. Y se supone que es una dignataria, es una... es una embajadora. Entonces, no checa ni a patadas. Sí, eso es para llorar. En fin, es DC. Y el otro es, bueno, Superman ahí, perdón, pero es un douche. O sea, Superman en esta versión y en el cómic es primero golpeo y después pregunto. Están siendo fieles a su política. Ya vimos que, digo, no es mal. Y de verdad lo digo sin acritud. Pero desde que salió Man of Steel, están, y yo creo que desde mucho antes, estaban tratando así a Superman. O sea, creo que están siendo demasiado fieles con su política. Sí, no, y la verdad sí es, pues no es muy buena. La animación está bien, o sea, el trabajo de animación, de voces, en general está bien. El diseño de personajes, pues está correcto, podríamos decirlo así. El que sí es, yo quería llorar cada que veía al pobre tipo, es a Darkseid. O sea, la verdad es que Darkseid es un malo Hear Me Roar, o sea, no, o sea, ese Darkseid con el Darkseid que creó Jack Kirby no tiene nada que ver. ¿Qué le hicieron a Darkseid? Eso sí yo no sabía. A ver. O sea, lo único que hace todo el tiempo es de, oh, I'm coming for you, y brawl, y le pega a todo mundo, y va a invadir la Tierra. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero va a invadir la Tierra, o sea. El tipo dirige un planeta. Es un... De decir que es un dios, decirle que es un estratega es demeritarlo demasiado. O sea, no. No, la verdad es que es totalmente un insulto para la creación de Jack Kirby en su momento, ¿eh? No, la neta, de por sí en los cómics también era la amenaza más obvia, más ramplona que se les pudo haber ocurrido, la razón por la que se junta la Justice League. No, o sea, honestamente no es una serie de cómics ni una adaptación animada que me encante y no la podría recomendar. Y es que, a ver, no sé, sí, como dices, es que Darkseid es una opción muy obvia para que se junte la Justice League. Es como decir Loki y los Avengers, ¿no? Ay, qué mal. Lo que sí, bueno, yo no la he visto, ya que me lo dices, no la pienso ver realmente. Yo estaba viendo los diseños así de personajes y todo. Pues mira, por lo menos el diseño del traje de Wonder Woman está bonito. Ah, sí, es comercial de Pepsi, ¿no? Básicamente. Pero así es ella, o sea. Digo... Le cambiaron, ahí fíjate, ahí le cambiaron el look y nadie se puso loco. Ah, no viste los posts en Newsarama, se pusieron bastante locos ahí. Ya, yo vi Comics Alliance y a todo el mundo le gustó. Ah, bueno, es que Comics Alliance andan medio raros últimamente. Ah, ok. Y por otro lado, fíjate, se anunció una adaptación animada que esa sí se me antoja ver. Porque creo que la verdad está muy, al menos la parte que se ve y de cómo van a manejar la historia, creo que está mucho más concisa y digerible y a lo que va. Que el cómic original, que es Batman and Son, que es la adaptación de los primeros números de Grant Morrison y Andy Kubert, allá por el año 2006, no manches, más o menos, ya tiene rato. Y sí, o sea, sale Talia, sale Damian, por alguna razón anda ahí Deathstroke, o sea, va a tener otra vertiente la animación. Y bien, o sea, pues se ve que está un poquito mejor adaptada que lo de Justice League War. Que hay que recordar, en las adaptaciones va a haber cambios. O sea, no hay que esperar como que la adaptación literal, porque no existe tal cosa. Pues ok, igual, no sé. Fíjate que yo a DC, Animation DC, no sé, no lo sigo mucho. De repente no le pongo atención, pero luego sí veo cada rant que se pone bueno y chistoso. Pues habrá que ver, digo. He visto nada más un par, las que he visto son buenas. Qué mal esto de Justice League. Y pues a ver, lo de Batman, normalmente Batman sale bien. Hasta historias medio bobas como la de Red Hood, en versión animada es buenísima. Esa es la última que he visto así completa. Y es excelente, de verdad, se me hizo muy, muy buena. La de Green Lantern, ¿te acuerdas? La de Green Lantern, donde eran las historias cortas. Ah, sí. Ok, Red Hood no fue la última que vi. Esa también es muy, muy, muy buena. O sea, como que la animación luego sí le sale, pero quién sabe. Y por el lado de Marvel, pues Marvel y Madhouse Studios, que es los responsables de las series de animaciones de Iron Man y X-Men, etcétera, que pues unas estuvieron mejor que otras. La de Iron Man, pues no mucho. O sea, se volvió demasiado japonés para mi gusto. La de Wolverine es espantosa, es horrible, está muy mal hecha. Está hecha con 3 pesos porque está demasiado estática. Esta, ¿cómo se llama? Mariko. Mariko Yashida es odiosa la tipa, o sea, es peor que la de Crepúsculo. tiene dos expresiones y una es triste y una es más triste. Esa es malísima. La de Blade es muy japonés, o sea, es cazador de vampiros, ya ves que les encanta cazar vampiros en Japón. Y la de X-Men es buena. Es muy buena, es la mejorcita porque tiene ahí el input de Warren Ellis, entonces funciona bastante bien. Luego sacaron una película ahorita directa a DVD y a Blu-ray, que era Iron Man versus el Technobor, que está bastante mal. Es muy Evangelion y muy acá, Mística Espiral y todo el rollo, así como que no mucho. Sale por ahí Punisher, de hecho, o sea, y sale Hawkeye y Black Widow, o sea, sí tiene por ahí dos, tres cosas interesantes, pero no. Y ahorita van a lanzar otra, que es Punisher and Black Widow. Mira, queda el equipo, pero hasta suena chistoso, ¿no? Y salen los Avengers. O sea, no sé bien cómo va a estar la onda. Por lo que veo, pues, se tienen que juntar para una amenaza. Creo que los junta S.H.I.E.L.D. o una cosa así. O primero mandan a Black Widow a atrapar a Punisher. No sé muy bien cómo va a estar la onda, pero al menos estilísticamente se ve muy padre. La animación se ve muy bien. Pero pues no sé, ya van varios intentos que digo, ay, ¿por qué? Como que no les queda. Qué cosas muy buenas de Marvel en animación, o sea, Planet Hulk, no sé cómo le pusieron, sí. Esa es muy buena. Para quien haya leído Planet Hulk, hubo un cambio ahí que me gustó mucho, que fue poner al caballo, a Beta Ray Bill. Sí. Ese cambio, por ejemplo, me gustó mucho. Cuestión de adaptación, esa es muy buena. Es como que algunas cosas sí les han salido. Pero sí, tienes razón, luego van tres strike y fuera, bueno, sí, está. Hay veces que, por ejemplo, ¿viste? ¿Te acuerdas la de Wolverine versus Hulk? ¿No? O Hulk versus Wolverine, esa era muy buena, Incluso ahí meten a Deadpool, el Deadpool que todos quieren y aman por alguna razón. Uh-huh. Que es todo oddball y chistoso, o sea, y les quedó bien, claro, les quedó bastante bien. La animación un poco rara, pero lo demás bien. Y por ejemplo, Avengers, Earth, Mighty Heroes es buenísima la serie, es excelente. Para mí solo superior estaría la de Justice League, Unlimited. Es que Justice League y Justice League Unlimited no tienen rival, punto. Sí, se dan quien vive con Young Justice, déjame decirte. Ah, caray, ¿en serio? Más o menos, en estilo no, porque en Justice League Unlimited tú veías a cualquier cantidad de superhéroes y era de ¡ay, mira, salió aquel! O sea, era tan condenadamente divertida y épica, pero en Young Justice es un guión perfecto. O sea, es un guión con unas historias excelentes. Esa sí no me la esperaba, que la pudieras comparar con esa maravilla que se llama Justice League Unlimited. Wow. Sí, de veras, véanla. Lástima que la cancelaron, pero véanla. Es bastante, bastante interesante, muy buena, muy bien escrita, emocionante. No estaba dirigida exactamente para niños, era pues como para adolescentes, como de 13 para arriba. Porque ya tienes como que historias más sofisticadas, o sea, tenías que acordarte lo que había pasado en otros para poder entenderlo, porque de repente se brincaba, había líneas de tiempo que como que se brincaban un poquito, pero vaya, nada que ningún lector de cómics no pueda seguir. Alguna vez leí algo, quién sabe si ha sido cierto, que una de las razones por la que lo cancelaron es que en cuestión de mercancía y juguetes no vendió tanto. Es correcto, o sea, no la cancelaron porque no había mucha gente, no había niños comprando juguetes de Young Justice. Qué lástima que ese sea el racional, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué no nos avisan con tiempito y nos compramos nosotras? Sí, era el objetivo que iba a tener en mi colección, con tal de asegurar otra temporada, me vale. O sea, de verdad, es que sí, no avisan con tiempo. Sí, qué no. Qué mal, o sea, son de esas cuestiones que, pues, económicamente uno las entiende, pero qué asco de mundo. Sí, y pues obviamente como es una serie que puedes ver pues en televisión y la ves gratis, pues solo que quieres comprar los DVDs, ¿no? Y no sé qué tanto. Y aparte, pues en ese momento no había ningún apoyo por parte de DC de tener un cómic que se llamara Young Justice. Había una adaptación en cómic de la misma serie, pero pues no había algo así como que le hubiera un impulso así de, como Marvel le hace, de que pues vamos a vender Avengers. Ah, pues Avengers es lactosado para todos, ¿no? Sí, salen todas sus variaciones de Avengers y ayuda, claro, a que existan ese tipo de cosas. Pues sí, qué mal. Y pues bueno, o sea, te digo, viene otra película de Justice League también, algo de War on Time, o no sé muy bien, pero sé que tiene que ver con la Legión de Superhéroes, así que como que no, gracias, bueno, quién sabe, pero la neta no me encanta la Legión. Ah, mira, no es que no me guste la Legión, es que no le pongo atención, o sea, me empiezan a hablar de la Legión y yo empiezo a dormir, así que no sé. No sé, de verdad, con la Legión es curioso. Pero no le hagas al cuento. Yo conozco a alguien que se compró un cómic todo chaca para tener un anillo de vuelo de la Legión. Sí, ahí tengo mi anillo de vuelo de la Legión y fue el... Creo que fue uno de la Legión Superior de los nuevos 52 o algo así, no sé, y ahí venía el anillito. Digo, el cómic se lo regalé yo, y ten cuídalo, ahí te diviértete, yo me quedo con el anillo. Así que con todo y eso, no nos hagamos. Que mira, no se me hacen, tal vez tengan buenas historias, por ahí The Great Darkness Saga, que es un clásico, pues ya la leí, está padre. Pero así como para ser freak de la Legión, no. Thanks but no thanks. Cada quien, estoy seguro que ha de haber quien le encanta y le fascina y demás. Saludos a Gus Martínez, que es gran fan de la Legión de Superhéroes. Ya se sabía yo que conocía a un par de personas que les gustaba la Legión. Pues bueno, carnal, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical de esta semana? La semana pasada yo escogí canción, ¿no te acuerdas? Entonces, sí te acuerdas. Y así que pues, ¿qué ponemos ahorita en el corte musical, carnal? ¿Qué te parece? A ver, vamos a ver. Entonces... Hace ratito creo que estábamos platicando un poquito de esto. Pues para no dejar. Es una canción que tiene un poquito que ver. Y nada más por cómo. Por lo que suena, no tiene nada que ver, pero es por lo que suena, lo que vamos a hablar en el siguiente segmento del programa. Es esta canción de un grupo que me gusta mucho, que ha venido bajando. Digan lo que digan, ha venido bajando. Que es Daft Punk. Pero esta canción se me hace acorde para lo que viene del programa. Vamos a escuchar Get Lucky. Get Lucky. Qué buen juego de palabras. Pues bueno, aquí está Daft Punk, Get Lucky en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta gran canción de Daft Punk, muy alegre, que es Get Lucky. Si no le digas gran canción, simplemente es muy alegre, muy acorde con lo que vamos a estar, el tema que vamos a tocar, que son pues, cómics pachones y alegres, más o menos en realidad. Pero antes de entrar en ahora sí que en materia de lo que nos truje Chencha, pues en la semana por ahí puse un post en el Facebook del Café y en el Twitter acerca de que van a relanzar un cómic llamado Glory, esto por parte de Image. Glory es un cómic, bueno, es una creación, es un personaje, es una especie de guerrera amazona. O así lo. Originalmente sí fue creada en los 90 por Rob Liefeld. Rob Liefeld, Dios mío. Por lo cual ya sabemos que obviamente, si lo creó Rob Liefeld en los 90 y es de Image, nunca iba a acabar. Así que sí, lo cancelaron por ahí y ya, ¿no? Años después lo toma John Keating y Ross Campbell, un par de autores muy buenos. John Keating creo que ganó un Eisner o algo así. Está casa canijo. Y retoma la historia, digamos que en tiempo real, o sea, años después, empieza la historia buscando lo que había pasado con Gloria hace como 10 años, es súper curioso, pero bueno. O sea, digamos, de que terminó el cómic para acá, si fueron 10, 15 años, son 10, 15 años que el personaje no estuvo, ¿sí? O sea, no supo de él. Sí, exacto, y es como que la búsqueda, no les quiero dar más asuntos con la historia ni nada, pero... es un cómic muy bueno, muy arriesgado, estéticamente es muy arriesgado, tiene diseños de personajes muy buenos, nada convencionales. La historia podría parecer un poco convencional, pero al final te das cuenta que no tanto. Yo creo que el único problema que tiene es que se acabó muy rápido. Llegó un momento en el que le dijeron a Keating y a Campbell, ¿saben qué? Ya estuvo, les vamos a cancelar el cómic, y tuvieron que acabarlo muy rápido. En el número 30 anunciaron que se iba a acabar, que empezó en el 23, ¿eh? O sea, tampoco es como que... Pero en el 30 dijeron, oigan, se va a acabar este asunto, lo vamos a acabar en el 34. Sí se siente muy apresurado el final, pero bueno, pero aún así es bueno. ¿Pero lograron cerrar sus tramas o se quedó algo inconcluso? No, lo cerraron bien, lo cerraron muy muy bien. Y en un tono muy alto hasta eso. Y pues Image va a relanzar, bueno, no a relanzarlo, va a reimprimirlo en una versión de lujo de hardcover, no sé si es hardcover, perdón, no, sí hardcover, lo cual me da mucho gusto, porque Sonora, quien honor merece, es una muy buena historia. Qué bueno que Image la haya metido. Está en un par de tomos que pueden conseguir, están muy económicos. Quién sabe cuánto vaya a salir la recopilación. Pero es muy, muy recomendable. Qué bueno que lo saquen para que más gente lo conozca. Y hablando de que más gente lo conozca, yo sí quería como que hacer patente. Por ahí puse este asunto en el Facebook en la semana. Y Tania Pineda, comentó amablemente, nos escribió amablemente al café comentando que ya sí había leído a Glory. Es la primera persona que yo conozco así de estos lados del país que ha leído Glory, lo cual me da muchísimo gusto. Pues un saludo para ti, Tania, de verdad. Otra onda, Mira eso, qué buena onda. Sí, un saludo para Tania, tengo el gusto de conocerla desde lo del foro de Comic Castle, imagínate, o sea, ya tiene ratito. Y fíjate, no sabía que había leído Glory. Todavía no lo he leído, pero me lo has recomendado tanto que sí, le tengo que dar un chance por ahí, Sí, aquí tengo los tomos, llévatelos. Y pues el hardcover, fíjate que no todas las series de Image llegan a ser hardcover, y las que llegan a ser hardcover les dan un tratamiento tan padre. El hardcover, por ejemplo, de Invincible, ¿a poco no es una chulada? Es muy, muy bueno, sí son caros, sí son muy caros, pero tienen, como que tienen mucho juguito. Sí. Para empezar, la edición es otra cosa, el papel es otra cosa, en fin. Pero pues trae muchos extras muy a gusto, o sea, diseños, algunos escritos de los de los escritores, de los creativos, valen mucho la pena. Y la verdad, pues qué padre que le den ese valor a este personaje que pues mucho tiempo fue olvidado, y por lo que entiendo sí es como que retoman la numeración original, no tengo entendido, pero si no leíste lo primero no te pierdes de nada, ¿verdad? Absolutamente de nada, simplemente sabes que estuvo hace algunos años, después se perdió, continuemos. Y a lo que va, ¿no? Exactamente. Y pues fíjate que, hablando de cómics, bueno, de Image y de autores, etcétera, pasa algo muy curioso en Marvel, de que en Marvel están haciendo cómics de mega eventos o de franquicias. O sea, hay cómics de Avengers, una cantidad ridícula de cómics de Avengers, pero al mismo tiempo se dan la oportunidad de tener cómics que casi podríamos decir que son de autor. Sí, o sea, que los escribe pues algún autor muy bueno por ahí, que le da su estilo, y como son personajes que, digamos, no se meten en las macrosagas, pues tienen más libertad para escribir. Y es algo que a Marvel le ha pasado durante muchos años. En los 70s igual había cómics como el de Doctor Strange, donde pasaban un montón de cosas, Y nadie los pelaba porque era el Doctor Strange y no era parte de todo lo que se vendía de X-Men y Avengers y todo el rollo. O sea, no era parte de las franquicias marketeables, ¿no? No era donde se hacían cosas como Secret Wars, ni mucho menos. Acá pues hay otros títulos que no participan, que Infinity o demás, o sea, ¿sí? Y debo reconocerle a Televisa de que aquí está publicando varios cómics de ese tipo. Por ejemplo, Indestructible Hulk, de Mark Waid. Muy buen el título. No se mete con nadie, está en su rollo. Hace referencia, como todo, dentro de... Pues, está dentro de la misma cajita del universo Marvel. Hace referencia a otras cosas, ¿no? Pero la puedes leer perfecto sin leer nada más. El de... Ya lo hemos recomendado muchísimo, de Thor God of Thunder. Que está... No solo está tan en su rollo, que hasta en diferentes tiempos, ¿no? Y es buenísimo. Arte, historia, todo es bueno. Está también Daredevil de Mark Waid, que de repente sí también hace referencias a otras partes del universo Marvel, pero lo puedes leer con un título individual y así funciona excelente. No necesitamos tres títulos de Daredevil para que el personaje crezca. Y lo cual está perfecto, o sea, que también no se meta como que con nadie más que él mismo. Y desde luego Superior Spider-Man, que bueno, en Estados Unidos ahorita está... Superior Spider-Man Team Up y no sé qué, pero toda la épica de Dan Slott, tú agarras Superior Spider-Man del 1 hasta el 27, que creo que va ahorita, y lo lees sin bronca, o sea, no tienes que estar leyendo ninguna otra cosa. Y ha funcionado, se vende muy bien. Y bajo esa misma lógica, es lo que digo, a ver, si te funcionan esos títulos, ¿por qué hay otros que podrían estar trayendo y según ellos no se vende? Cuando... Daredevil, o sea, Daredevil se está vendiendo bien... Y Daredevil ahorita no está, digamos, que en el reflector. Para nada, o sea, por ahí se ha mencionado que viene una serie en Netflix con Daredevil que recuperaron los derechos de Daredevil ya para Marvel Studios. Estuvo la película con Ben Affleck, que tengo problemas con ella de repente, pero de repente pues, es divertida. Pero ahorita no hay nada en ningún otro medio que tenga Daredevil front and center, ¿no? Y en cambio otro personaje que sí... Que un personaje que pues dentro de la importancia o dentro de la cadena alimenticia de los personajes Marvel, para mí se me hace que está abajo de Daredevil, que es Hawkeye para mí es un miembro de los Avengers, el arquero de los Avengers y nada más. Daredevil es Daredevil. Pero que ahorita Hawkeye tiene más reflector, mucho más reflector que Daredevil, seguro. O sea, simplemente participó en Avengers, en la película de Avengers, que es un hitazo. Jeremy Renner hizo un gran trabajo como Hawkeye. Sigue siendo parte de las series animadas ahorita de Marvel. Salió en Avengers of Marvel's Heroes, era un gran personaje ahí. Está saliendo ahorita en la de Avengers Assemble. Pero lo más padre es que tiene toda esa exposición y no han hecho locuras con Hawkeye. Le dieron un título regular que está publicándose en Marvel Estados Unidos, que aquí no llega. Y es uno de los cómics que queremos recomendar hoy. Que son cómics que no está trayendo Marvel Televisa, pero que deberían estar leyendo. Y si tienen el chance de poder comprarlos en su idioma original o de bajarlos o algo así, vale, verdad, de verdad háganlo, son excelentes. El primero que vamos a recomendar, como seguramente se imaginan, es Hawkeye, escrito por Matt Fraction, con arte de, no sé si sea David Aya, David Aja, o digamos de David. Ajá. Muy bien. Es un cómic que puedes leer igual, agarrando el número 1 hasta el 16 que van ahorita, y no necesitas más. La parte introductoria del cómic es la cosa más sencilla de la vida. Matt Fraction te dice en 3 párrafos lo que tienes que saber y vámonos a la acción, ¿no? Simplemente te dice, Hawkeye es un miembro de los Avengers. Esto es, Clint Barton es Hawkeye, Hawkeye es miembro de los Avengers. Esto es lo que hace Clint Barton cuando no está en los Avengers. Así de sencillo, no necesitas saber más. Ya te presentó el personaje, seguro lo viste por ahí en Avengers, a lo que vamos, ¿no? Y efectivamente, es lo pareciera que dices, oye, pero qué aburrido, ¿no? O sea, no hace cosas superheroicas o de qué trata. No, es un cómic muy emocionante, hay mucha acción, pero todo es desde un punto de vista más mundano, más tranquilón. El punto de vista de Hawkeye, lo cual es curiosísimo porque también... Él a cada rato, o sea, en las historias, el mismo Hawkeye, el Clint, no lo vamos a decir Hawkeye, vamos a decirle Hawkeye. Porque si le dicen a un personaje que no le dice Hawkeye, le dice Hawkeye. Porque, digamos que en el universo Marvel, ¿quién reconoce al arquero ese chistoso cuando tienes a Thor y a Cap y demás? No, ahí te acuerdas de Hawkeye. Y él lo sabe, él dice, a ver, o sea, hay un tipo con una armadura, hay un tipo que es un dios, está un super soldado, y yo nada más tiro flechas, ¿no? Yo tengo un arma del paleolítico. Y con eso me defiendo, y ahí le hago el cuento. Y es graciosísimo ver cómo no es exactamente el tipo rudo y acá extraño de los Avengers. Tiene una autoestima un poco baja en ocasiones, que vive más o menos... Porque quiere, porque sí tiene lana. No, sí, sí, él tiene la lana, pero pues a él le gusta vivir como que en el Nueva York donde él creció. Y pues ahí la va pasando. Es un neoyorquino de cepa, ¿verdad? O sea, digo, yo no conozco Nueva York, espero algún día conocer Nueva York. Pero es un personaje que se sabe de ahí, de Nueva York, y está orgulloso de sus raíces, ¿no? Y como que lo demuestra, y abraza, digamos, toda esa cultura neoyorquina. De verdad es sorprendente lo que puede, o sea, lo mucho que uno se puede identificar con alguien tan... Que se rodea de dioses, ¿no? O sea, increíble. Y la historia, a grandes rasgos, pues es básicamente Hawkeye viviendo en un edificio de departamentos. Que él tuvo que tomar control del edificio en el sentido de que lo tuvo que comprar. Comprar y empezar a hacer el bien para sus vecinos. Porque hay una mafia rusa, que es que ni se les da. Pues que prácticamente les quería triplicar la renta. Y Hawkeye dijo, no, espérate, o sea, no puedes hacerles toda esta gente. Y la gente lo quiere. Y lo quiere, y saben que es un buen vecino y un buen casero, ahora que él es el dueño del edificio. Y lo tratan, lo invitan a parrilladas y todo, y no lo tratan de, el señor Avenger, ¿no? O sea, es Clint. Es Hawkeye. ¿Sí? Le confundimos el nombre. Eso, y la verdad, y no sé, levanta mucho. Algo que tiene, bueno, otra de las cosas muy buenas que tiene el cómic es que, sí, ok, Clint es medio curioso, a veces es poco douche, si quieren, pero tiene, como no quiero decirle sidekick, pero compañera, a Kate Bishop, Hawkeye, otra Hawkeye. Que Kate Bishop es un personaje que me encanta, Kate Bishop, me encanta, es multifacética la tipa. Seguramente la conocen si leyeron por ahí. Aquí en México se publicó Avengers The Children Crusade por parte de Televisa, con algunos errores de traducción, como eso de decirle barcos a unas naves voladoras, pero en fin, punto y aparte. De hecho, podríamos decir que si leyeron esa historia de Avengers The Children Crusade, lo que ocurre al final con ese equipo de Young Avengers, que son los protagonistas, tiene mucho que ver con lo que le pasa a Kate y por qué Kate Bishop está con Hawkeye. O sea, básicamente se deshace el equipo de Young Avengers y Kate Bishop pues se va a vivir con Hawkeye. O sea, se va a hacer como que entrenar con él, como que es su compañera, por el simple hecho de que, oye, tú eres Hawkeye, yo soy Hawkeye, hagamos un equipo de Hawkeyes. Así como que, oye, tú disparas flechas, yo disparo flechas, nosotros nos llamamos Hawkeye, como que tenemos que llevarnos bien. ¿Y saben qué es lo curioso? Que se llevan bien. Se llevan bien y a la vez... Me encanta que Kate, de alguna manera, es la conciencia que sapea a Clint Barton. Y por mucho. Es una... No, lo que me gusta también, no se meten por el camino fácil de la relación romántica entre los dos o la tensión sexual entre ellos. No. Qué bueno, porque es una menor de edad. Ah, sí, aparte. Sí, pinche Clint. Simplemente se van por el lado de... Pues somos cuates, pero... Dude, podrías hacerlo mejor, ¿no? Y otro personaje que me encanta dentro de ese universo, dentro de ese cómic de Hawkeye, es su perro, Pizza Dog. Hawkeye en algún momento se hace de un perro, que originalmente se llamaba Arrow. Pero Hawkeye dice, no, vamos a quitarle ese nombre. Le termina poniendo el nombre más X del mundo, que es Loki. O sea, Loki no de Loki del dios nórdico. Loki. Sino de Get Lucky, como la canción. Exacto, de suertudo. Pero lo terminamos conociendo como Pizza Dog. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque come pizza. Al perro le gusta comer pizza y pues ni modo, así que pues, Pizza Dog. Y es maravilloso hasta las cartas de los lectores que han mandado hasta fotos de sus perros con un cartón de pizza en la cabeza como cosplay. No, o sea, se ha creado una comunidad bien padre de lectores de Hawkeye. Si leen las cartas que mandan, no solamente es de, qué bueno es el cómic, sino como que cuentan historias de por qué, de cómo recomendaron Hawkeye y de... Que se ponen disfraces y le cuentan chismes de Nueva York a Matt Fraction. Es un ambiente muy Marvel de los 60, 70, ¿no? Véanlo de este modo. Hawkeye vive en un edificio de departamentos con sus vecinos raros y los invita a parrilladas y platican y demás. Es más o menos lo que le está pasando a Matt Fraction con Hawkeye. le envía, se hizo de una comunidad de fans que quieren mirar a parrilladas y le cuentan cosas. No, excelente. Y la verdad, ustedes pensarán, oye, pero pues como que todo es tal vez así muy tranquilo, situaciones, diálogo. Sí, sí lo hay, pero hay mucha acción, mucha, mucha acción. Hawkeye, vemos que es un hombre de acción, pero es un ser humano al final de cuentas. Se lastima y se lastima feo. Y tiene muchas dudas, o sea, es lo que es muy padre. En cada situación él sabe que pues, él es carne y hueso nada más, tiene muchas dudas a la hora de entrar en acción, pero lo hace. Y hay una historia como que larga dentro de todo el cómic, pero lo padre es que tú agarras cada número y te dan una historia completa. O sea, puedes leer cada número de manera independiente, te diviertes perfecto, lo disfrutas, esperas el siguiente con muchas ganas, y cuando vas viendo, es el viejo estilo Marvel. Es una larga épica, pero cada número es individual y cada número te cuenta algo. Y digamos que las historias nunca son como... ¿cómo decirlo? O sea, no esperamos que combata el crimen porque no lo hace en realidad. Le toca, o sea, le caen las cosas. Más bien, no es que él agarre su... No es que se ponga una capucha verde y salga a dispararle flechas a los criminales, sino que pues trata de hacer cosas, trata de ayudar en otros sentidos. Y pues se va encontrando cada cosa, que pues ni modo, hay que agarrar el arco a veces. Sí, sí, sí. Ah, y también sus problemas con las mujeres. Bueno, es que el tipo es más mujeriego que... Pero tampoco es como que... no lo hacen mala onda. El problema es que pues también le sale cada cosa al pobre. Nada más imagínense tener por exnovias y exesposas a Black Widow, Spider-Woman, que es la novia actual aparentemente, y Mockingbird. O sea, tienes problemas, hijo. Y que se te junten las tres es más problema. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre? Pues sí, pobre Clint. No es como que el tipo más inteligente que tome las mejores decisiones, pero... Y fíjate que incluso hay un número que me encanta, es el número 11, si mal no recuerdo, que todo está narrado del punto de vista de Pizza Dog. Está narrado del punto de vista de un perro. Y me encanta porque los diálogos están cortados, en el sentido de que si tú eres un perro, entiende las palabras que tal vez un perro entienda, como aquí, allá, alto, salte, entra, buen chico. Los pedacitos de diálogo que puedes leer en los globos de texto, lo demás no lo entiendes porque no lo entiende un perro. Y me decías, ¿no? Que yo no he leído hasta el número 11, me quedé hasta el número 8, pero me decías que el resto de los, digamos, diálogos están escritos de otra manera. Son iconos, son iconografía, o sea, por ejemplo... parece, de repente agarran, en lugar de un panel, es como un mapa del edificio. El perrito va pasando por cada puerta y de cada puerta él se imagina, en su cabecita lo que ve son iconos como de, se acuerda del vecino y le aparece un iconito de un lápiz escribiendo, un iconito de tocino, un iconito de, o sea, dice qué es lo que hace, a qué huele y qué es lo que siempre lo ve haciendo. O sea, eso es lo que un perro a lo mejor percibiría. Imagínense la bronca, digo, para darle su buen mérito a Matt Fraction, imagínense la bronca que es escribir un cómic de ese tipo. Debe ser dificilísimo, porque a ver, no escribes de panel 1, diálogo 1, Hawkeye dice esto, o sea, a ver, descríbele todo al dibujante, toda la iconografía que tiene que usar, y estoy seguro que en ese sentido, ahí David Aya ha de tener mucho que ver. Yo creo que se fueron a un restaurante, se juntaron, algo así, porque el pobre del David Aya... no creo que así, como lo hacen muchos escritores, y pues es normal, de que ahí te mando el guión por mail. Yo creo que si él sí lo recibió en un principio, me imagino el pobre David así de, ¿qué rayos? Que, hablando de eso, qué precioso arte tiene Hawkeye. Es uno de los mejores cómics en cuanto a narrativa que puedo encontrar en el mercado hoy en día. No es exactamente bonito, es muy sencillo, eso sí, es muy muy sencillo, muy detallado en su estilo. Más o menos fotorrealista, a veces se le va en las cabras un poquito, pero es muy bueno. Sí, la narrativa es excelente, el juego de paneles es también muy bueno. Quizá por ahí un par de números en donde se siente un poco chistoso, pero lo que me encanta es que te hace ver a cada personaje realmente distinto, los reconoces, y eso está padrísimo, no cualquiera puede. Sí, fíjate, en cuanto a... mencionamos mucho eso de narrativa cuando hablamos de un buen cómic. Básicamente lo que queremos decir es que un panel te lleva al siguiente de una manera lógica. Y que de repente lo que ya viste tres paneles atrás va a repercutir en el siguiente panel que estás leyendo. O sea, eso es una narrativa que pues es coherente, que te lleva de la mano con la historia, que te hace la lectura fácil, que no está sobrecargado de texto y de diálogos, ¿no? Y tampoco sobrecargado de imágenes y de splash pages, ni nada de eso. Es complicado, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, por eso es que siempre andamos fregando con eso. De hecho, cuando hay un splash page, o sea, una página completa, es porque de veras es algo que no te puedes perder. O sea, que es decir, todo esto que hicimos en la página anterior te llevó a esto que, es la gran revelación. Exacto, y eso va, y es entonces cuando un splash page se justifica, porque entonces tiene un impacto en el lector. Sí, o sea, no se dejen ir por el dibujo en ese sentido, porque no está feo, o sea, para nada está feo. De hecho, es muy, muy, muy efectivo. Lo que sí puedo decir es, por ejemplo, las caras son más cartoony, no cartoony tipo Humberto Ramos, sino son líneas muy sencillas, o sea, con básicamente puntos y rayitas te dibuja los gestos, pero son muy expresivos. Y yo creo que una de las, como que cosas que uno puede encontrar mucho en este cómic, la estética, incluso desde las portadas, es como que muy distinta a lo demás que uno puede encontrar en Marvel. O sea, las portadas siempre son muy minimalistas, podríamos decirle, son muy sencillas. Lo que uno encuentra en el interior, manejan siempre el mismo esquema de color, muy padre, muy sencillo. Esas características que luego tiene un cómic de autor. Tan es así que, por ejemplo, Kate Bishop se viste de morado y Hawkeye también, pero es un tono diferente de morado. Y sabes que cuando ves una flecha que lanzó Kate Bishop y una flecha que lanzó Clint Barton, son diferentes, o sea, están como por esquemas de colores. Es algo muy muy primario, pero que te hace mucho sentido para entender la historia. Y que incluso tiene que ver, si nos vamos a meter un poquito más así de loquitos, tiene mucho que ver con las personalidades. Kate Bishop sí viste de un morado, pero más llamativo, porque pues es una chica que tiene lana, que le gusta sobresalir de alguna u otra manera. Y Hawkeye, pues se viste de morado, pero pues porque es su color de siempre y pues así como que ganas de sobresalir, no, es más opaco, es más apagado el color, es increíblemente, o sea, esos tipos de detalles son muy chistosos porque ayudan mucho a un cómic. Hay también una secuencia de paneles que me encanta, en la cual Hawkeye va a disparar una flecha que atraviesa otra flecha, que aparentemente en Mythbusters ya dijimos que no se podía, ¿no? Pero bueno, lo logra acá. Y hay una secuencia en la que, qué paciencia de David Ayer para hacer eso, pero al momento, la secuencia cuando lanza la flecha son tres paneles, pero arriba de esos tres paneles hay como varios panelitos en la cual se ve la cara de Kate Bishop moviéndose, o sea, la ves haciendo un gesto, al siguiente otro gesto, al siguiente otro gesto, y abajo una letra. Entonces, cuando lo ves, dice, no way, o algo así, o sea, y lo que vas viendo es, cada cuadrito donde está dibujada Kate Bishop, es como si pronunciara una letra. Entonces, cuando lo ves así, si lo ves rápido, pareciera que está animado. Hacer eso también conmigo es dificilísimo. Y es la reacción, digamos, o sea, como que esas dos secuencias se juntan. O sea, las separan primero para que uno vea la reacción de Kate y lo que está haciendo Hawkeye. Y después, pues, por fin se juntan en el resto de los paneles. Es súper curioso. Cuando yo lo leí por primera vez, me quedé de, ¿qué rayos? Le di una segunda leidita rápida a la página y es de, ok. Ajá, y cuando lo ves es muy, muy orgánico, ¿no? O sea, tiene mucho sentido y dices, ¿qué forma de utilizar el lenguaje de un cómic? O sea, es aprovechar las bondades del medio, arriesgarse un poquito y experimentar. Y les funciona bastante bien. Algún día hablaremos de eso. El cómic tiene muchas, ¿cómo decirlo? Tiene unas propiedades que ningún otro medio tiene. Y aprovecharlas bien, bien, bien. Vamos a insistir mucho en eso. No cualquiera puede hacerlo. Bueno, cualquiera que con ganas puede hacerlo. Que luego los que lo hacen profesionalmente no lo intentan, es otra cosa. Y pues bueno, por ejemplo, en cuestión de personajes decíamos Kate Bishop. Aquí Kate Bishop es un estilo muy urbano. Es muy humana aquí en este sentido, ¿no? A lo que se enfrenta son amenazas, pues callejeras, básicamente, ¿no? Pero esta misma Kate Bishop participa en otro cómic, a la cual en ese cómic también se hace referencia en algún momento de que ha estado trabajando y viviendo con Hawkeye, que es otro cómic que no está llegando por parte de Televisa a México. Es un cómic de Avengers, curiosamente, que aquí no está llegando, que es Young Avengers. otro cómic de autor que ya acabó. Es así, para que veas, ya no continuó. Ya tiene 15 números. Buenísimos todos. Es un cómic escrito por... Es Karen Gillian. Digo, perdón, Karen Gillian. No hay que confundir. Y con arte de Jamie McKelvey. Es uno de los mejores cómics que ha estado publicando Marvel últimamente. Y aquí es un tono muy distinto al de Hawkeye. Hawkeye es alegre, digamos, pero sirizón. Es ese serio, o acuerde, serio jaja. Pero este es totalmente pachón. Young Avengers es así, podemos decirlo, es aventuras, son los Avengers chiquitos. Con todos y sus amenazas, Skrulls y demás. Espaciales y demás. Pero hay que tener en cuenta que estos Avengers, pues son unos chamacos. Y como tal se comportan de esa manera. Y yo creo que Karen Gillan, no sé si tenga hijos, sea él muy joven, no conozco mucho de él, de su biografía, pero me parece que escribe personajes muy reales. O sea, los diálogos que escribe y lo que harían, lo que dicen, su consumo de medios, o sea, cómo usan un Facebook, un Twitter, etcétera, es muy realista, ¿no? Es muy lo que hace un joven o un adolescente de nuestros días. No se siente forzado esa parte. Y algo que me encanta, sus personajes femeninos son extraordinarios. El arte de Jamie McKelvey es muy limpio, muy bien hecho. Una paleta de colores muy básica, ¿no? O sea, el colorista no recuerdo quién es, pero no se mete en brillitos así extravagantes ni nada. O sea, es una paleta de colores sencilla, pero que le funciona muy bien. Y que el dibujo es muy estético. Muy, muy estético, muy proporcionado en todos momentos. Es como que muy clásico en ese sentido, pero es muy, muy bueno. Y ahora les pongo aquí cómo podemos diferenciar estos dos cómics de Hawkeye y Young Avengers. En Hawkeye, Kate Bishop se presenta llegando al departamento de Clint, metiéndose por la ventana por ahí, sin broncas, pues muy de lo que haría cualquier persona en Nueva York. En el primer número de Young Avengers, pues ella está ahí con Marvel Boy. No, Bar, ya sé. Y lo primero que hacen es enfrentarse a una amenaza Skrull. En el espacio, así de fácil. Y lo hace con una sonrisa en la boca. Lo cual es... ¿Dices qué? Sí, desde ahí, o sea, ya te establecen el tono. O sea, esto va a ser de aventura, de acción, etcétera, pero no a lo tonto. Y siempre con un tono entre ellos, la forma en que se hablan en todos los personajes de Young Avengers, muy ligera y muy, a veces un poco sarcástica si quieres, pero no echan el gran speech de que, oh, la amenaza cósmica que viene, no, o sea, lo toman pues como un problema más que tienen que resolver, ¿no? Y digo, ¿por qué no? Digo, en Hawkeye no hay tanto problema, sabemos que es Hawkeye. Pero a ver, vámonos por partes en Young Avengers. ¿Quiénes conforman a los Young Avengers? Aquí sí, aunque lo puedan leer sin problemas, sí valdría la pena que, por ejemplo, hayan leído por lo menos Avengers The Children Crusade, para que vean de por qué se deshizo el equipo, ¿no? Pero los Young Avengers básicamente surgieron hace bastante tiempo, terminando esta saga de Avengers Disassembled. El escritor que se llama Alan Heigenberg y Jim Chung, que es el dibujante, crearon esta serie de Young Avengers en la cual, cuando salió, me acuerdo perfecto, en el foro de Comic Castle, estaban echando pestes de la idea. De hecho, el tema de Young Avengers, el tema en el foro, se llamaba ¿Qué le han hecho a los Avengers? Y jamás se le cambió el nombre. Creo que el foro ya murió, tristemente, pero... ¿Qué le han hecho a los Avengers? Se volvió el post oficial de los Young Avengers. ¿Ok? Porque aparecieron unos teasers en los cuales se veía a un... aparentemente un Hulk con un aretito, en la cual se veía un Capitán América negro y joven, y a un chavillo que parecía tener poderes de Thor. Entonces era así como que, ¿qué? O sea, dice, Avengers Disassembled, se murieron, ahora nos van a traer unos chavitos, que eran los Teen Titans versión Marvel, o qué rollo. Qué equivocados estábamos. O sea, Alan Heinberg lo que creó es una historia donde sí se habla de legados, son personajes que tienen que ver con los Avengers originales, pero no son necesariamente sus hijos o sus reemplazos. Por ejemplo, estaba Hulkling, que es aparentemente el símil de Hulk, pero nada que ver. Es una mezcla de razas, de Kree y Skrull. Imagínense eso, o sea, que son peleados a muertes, pero se cruzó esa raza. Había otro personaje, el que era, que aparentemente tenía poderes de Thor, nada que ver, es un mago, es un hechicero, que es Wiccan. Después se cambió el nombre a Wiccan. Había un personaje que se llamaba Patriot, Patriot es básicamente el nieto del primer Capitán América, un Capitán América negro que se llamaba Josiah Bradley, que es aparentemente con el que probaron el sobre super soldado, tuvo poderes y todo el rollo, pero pues quedó mal, de hecho quedó en silla de ruedas. Y aparentemente le había heredado esas habilidades del sobre super soldado, pero luego cambian muchas cosas. Después se le uniría Kate Bishop, precisamente, que tomaría el nombre de Hawkeye, que no es más que una chica que sabe disparar un arco, sabe pelear y que de alguna manera quiere hacer el bien. Así de sencillo. También dentro de ese equipo de Young Avengers después se unió un velocista que se llama Speed, que era, básicamente parecía que era un nuevo Quicksilver. Y había otro personaje que era Iron Lad, que Iron Lad resultó ser una versión joven de Kang el Conquistador, tu gran amigo, ¿verdad, carnal? Sí, yo leí ese primer tomo. ¿Y qué te pareció? Se me hizo extraordinario. Yo soy de los que tenían ese super prejuicio contra esa idea de Avengers chiquitos, ¿de verdad? Leí el tomo y dije, ok, merezco una patada en el trasero. Que por cierto, ese es un tomo que está, es un solo tomo, es un hardcover, creo que también hay versión en TP. Si lo pueden conseguir, cómprenlo, es precioso, el dibujo es precioso, la historia es excelente. Es Young Avengers, así nada más se llama, de Alan Heinberg y Jim Chung. Cómprenlo. Después léanse Avengers The Children Crusade, es como que le da un cierre a esa historia. Y eso ya nos lleva a Young Avengers. Estos Young Avengers es un equipo similar, pero ya les pasaron varias cosas. Está Kate Bishop, que ya platicamos de ella. Está Wiccan y Hawkling, que por cierto son gays. Son pareja. Y algo que me encanta de este cómic es que jamás los hacen actuar, nos hacen jotear, ni jamás hacen que sea el tema del cómic, ¿no? Y de que, oh, ¿cómo es posible una pareja gay? Son una pareja como cualquier otra. Y lo manejan con toda la neutralidad y felicidad del mundo. Y son pareja y son felices y se llevan bien, tienen sus broncas. Tómenla, DC. Si tengan, o sea, no qué increíble que acá en Marvel es de lo más normal. O sea, ya no lo tomas como algo así de, oh, qué revolucionarios somos. No, a lo que vamos y se acabó. O sea, en ese sentido, la verdad, sí, mis respetos a la escritora Karen Gillan y a los editores que están permitiendo que todo esto se muestre, ¿no? Y en ese sentido, pues Marvel sigue a la vanguardia, como lo hizo en los 60s y 70s, cuando ese todavía andaba medio trastabillando, ¿no? Pero pues hay periodos, ¿no? De repente DC está mejor, de repente Marvel, ahorita Marvel como que le ha echado más ganas a mantener ese mostrar la realidad lo más cercana a como es, sin un prejuicio, ¿no? Y la verdad le está saliendo. Otro personaje que tenemos por ahí es, pues, Marvel Boy, no Bar. Adelante. Que es una creación de Grant Morrison, déjame decirte, una serie que se llamó Marvel Boy, precisamente, que es un Kree, y es no me acuerdo si es exactamente descendiente o qué onda del Capitán Marvel original, pero por un tiempo se llamaba Capitán Marvel, por un tiempo se llamaba Marvel Boy, por un tiempo era The Protector o algo así, y ya que pues es Novar, ¿no? Así de fácil. Que digamos es como que la muy libre pareja de Kate Bishop, que Kate Bishop lo sapea cada rato, me encanta esa relación, en fin. Y Novar es todo awkward porque como está conociendo la cultura de la Tierra, pues lo que él encuentra asombroso es decir, ah, en serio, dude, o sea, escucha girl bands, o sea, no boy bands, girl bands, ¿no? Girl bands de los 60s, y él se supone que él no puede imaginar un mundo peor en el que no hubiera algo así. O sea, dice, no, yo me quedé en la Tierra pues por esto. Y dices, ¿en serio? Pero okay, ¿no? Y el otro personaje también, que es un... Es un consentido de Karen Gillan porque él lo escribió durante mucho tiempo en Journey into Mystery. Es Loki. Loki chiquito. Kid Loki, que es genial el condenado personaje. Y lo es desde Journey into Mystery. Ya alguna vez en el primer café hablamos de Journey into Mystery, en el segundo me parece. No puedo dejar de recomendar ese título, Journey into Mystery, que ya terminó. Terminó su etapa de Karen Gillan con Loki. Y después siguió unos números todavía con... Es que le hizo de Comics, si mal no recuerdo, que escribió Sif Adventures, las aventuras de Sif, que también estuvo muy bueno. Pero el personaje de Kid Loki lo jaló a Young Avengers y es excelente el personaje. Funciona muy muy bien porque es un poco extraño. Estás con un equipo de personajes jóvenes saliendo de la adolescencia y tienes a un chamaquito que en realidad es un dios nórdico de no sé cuántos miles de años. O sea, es increíblemente raro. Y que con él nunca se sabe, o sea, de veras, es algo que me encanta de cómo lo escribe Karen Gillan. Cuando crees que ya entendiste qué está haciendo y cuál es su plan, ¡ah, no! ¡Sorpresa! O sea, él mismo te revira lo que él ya te dijo en algún momento. ya no sabes si está haciendo el bien, si está actuando por su propio beneficio. Ya no sabes si su beneficio está por el bien de todos. El que te deje con esa duda, la verdad, es magnífico. Fíjate que se me hizo una apuesta tan arriesgada eso de tener un Loki chiquito. O sea, primero se me hizo medio ridículo, pero hacerlo funcionar, no cualquiera, ¿eh? Y de veras, creo que es como su bebé, su consen de Kieron Gillen, ¿no? Y funciona muy bien. Y se nos estaba olvidando un personaje. América Chávez. Miss América Chávez. Y no es porque sea la Miss América de... No. Es América. Su nombre es América. Se apellida Chávez, ¿sí? Es latina, es morena. Tiene muy mal genio. Y es como un nexo entre realidades. Puede viajar entre el multiverso. Y tiene... aparentemente tiene un par de mamás que... ¡Santo Dios! Sí, son verdaderamente un dolor de cabeza en toda la historia. Así que no la culparía de verdad alejarse de esa realidad, literalmente. Que eso nos lleva a lo siguiente. Toda la trama revuelve en muchos sentidos acerca de realidades alternas. Y algo que me encanta es que, sin querer, o tal vez queriendo, el responsable de que estos Young Avengers estén juntos es Loki. Sí, como que su intención era que nada de esto pasara, pero terminó pasando. Pero ya sabemos que es Loki, así que no sabemos si en realidad esa era su intención o si de verdad sí quería que todo esto se juntara. Y si era así, como que para qué. Está excelente esa parte. Sí, yo a la fecha voy ahorita en el número 13 más o menos. Me faltan los últimos dos. Y como que me falta todavía llegar a esa conclusión. Pero el cómic, la verdad, no tiene desperdicio. Así como Hawkeye se arriesga con los juegos de paneles, aquí también. O sea, el manejar los paneles tiene tanto grado de dificultad a veces. Y lo puede ser tan bonito. Hay una secuencia en la cual vemos pelear a Novar contra unos Skrulls. Y es un mapita. Es un mapita de que enumerado de qué es lo que va haciendo. Y primero lees los textos, ves lo que está haciendo y cómo llegamos al final de la secuencia. No manches, es increíble. Hay otra escena mucho más mundana, pero que habla mucho. Speed originalmente, en el primer arco que yo ya terminé, los primeros 5 números, no está Speed con los Young Avengers. Ya después por ahí sale. Y Speed tiene un trabajo, no puedo decir que de medio tiempo, tiene un trabajo de 5 minutos cada no sé cuántas semanas, en lo que básicamente se dedica a armar computadoras y demás aparatos electrónicos. Claro que a super velocidad. Lo que a él le toma 5 minutos, que siente que son semanas, es todo ese manejo de paneles que van haciendo y cómo te va contando y cómo sientes la desesperación de la monotonía para él de 5 minutos armar no sé cuántos y ganar no sé cuánto. Es, hijo, en un par de páginas te muestran todo eso, es increíble, ¿eh? Ah, sí, porque él se desespera, o sea, él dice, ustedes son unas tortugas, ¿no? Para mí eso es el trabajo de semanas, aunque realmente él va a trabajar 5 minutos al día. 5 minutos cada no sé cuántas semanas, o sea, y pero esos 5 minutos son la muerte, son el infierno para él. Qué forma de fregarnos con la perspectiva, ¿no? y es de lo... Digamos que hay bases del storytelling. Presentas personajes, los mandas a hacer cosas y los desarrollas. Bueno, la presentación de los personajes que tiene Kieron Gillen, hijos, es magnífica. Siempre te presenta el personaje de tal manera que te establece su personalidad en los primeros cuadros, ¿eh? Y eso se me hace muy difícil de hacer. Pero cómo se agradece, ¿eh? Sí, o sea, y lo hace de la manera tal que tú no tengas que ir a todo el bagaje de continuidad si quieres ver todo lo de Young Avengers o no. Pues adelante, ¿no? O sea, léelo, es bueno, es excelente. Pero puedes leer este título sin ningún problema. Y aparte, juega tan padre con los paneles. Hay una parte en la cual pareciera que está un personaje que es Wiccan dentro de un panel, pero es como una prisión. Y llega Loki a sacarlo y se van caminando arriba de los paneles del dibujo. Se van buscando a Hulkling, su pareja. Y Loki se va sumando a los paneles de... No, aquí no, no, aquí tampoco, aquí está. Y es en serio, o sea, juega, o sea, qué ganas de romper la cuarta pared. Muy, muy padre, muy entretenido. Yo no le he encontrado un punto flojo a este cómic, ¿eh? Hay un diálogo que me encanta cuando Novar, lo mencionaste hace rato que platicábamos, que Novar le daña su nave, dice que se dañó... ¿Qué cosa, carnal? Se dañó el motor Kirby. Y el motor Kirby es un motor que... ¿Entendí cómo lo vamos a funcionar? ¡Ay, esta cosa funciona a base de imaginación! No, hombre, yo cuando eso yo quería aplaudir, o sea, dije... ¡No, sí, por favor! Para ponerlo en contexto, si no saben, Jack Kirby es prácticamente el otro gran arquitecto del universo Marvel. Que si algo le sobraba al señor Kirby, como lo platicamos en otro café comiquero, era imaginación. No tenía tiempo para dibujar y escribir todo lo que él imaginaba. Yo siento que sí era el pobre Jack. Con todo y eso, cuidaba a su familia, increíble. Y que hayan hecho esa pequeña, esa enorme referencia de que hay un motor Kirby, porque de verdad, Kirby lo que hacía era... él comía y expulsaba historias. O sea, es en serio. Y de que funcionara a base de imaginación, hijo. Es qué buen homenaje al buen Jack. Sí, de veras, es esas cosas que se agradecen. Y, ¿qué más les digo? Neta, lean Young Avengers. O sea, igual, búsquenlo, cómprenlo, léanlo como puedan. Yo digo que igual que con Hawkeye y Young Avengers va a pasar esto. Va a salir una recopilación. Podemos esperarnos la recopilación para tenerlo y leerlo y disfrutarlo. Yo leí el primer arco así como que de sopetón. En un día, básicamente. Porque no se puede soltar. Sí. Así que... yo sí me esperaría a la recopilación que evidentemente va a salir. Dejo que haya dos TPs, de hecho, recopilan 5 o 6 números. Yo estoy seguro que en algún momento va a haber así como el The Complete Hawkeye Omnibus by Matt Fraction, seguro, en algún momento. Y también será una lectura muy recomendable. Es el volumen 4 de Hawkeye, fíjate. Sí, porque hubo miniseries y algunas series regulares por ahí antes, pero ninguna como esta. No, para nada, esto es... por mucho de las mejores historias que he leído. Este Young Avengers de la Desmisión de lo mejor. Pero había una más que yo no he leído, que tú sí, y que querías recomendarnos. Desde luego, carnal. Sí, carnal, el otro cómic que me gustaría recomendar es uno que también ya acabó. Que es una ventaja también, ¿eh? El hecho de que tengan como un fin o un punto en el que dices ya terminamos, etcétera. Es una ventaja que luego los cómics americanos no tienen, ¿no? Este ya terminó, evidentemente va a continuar la historia en otro título. Pero puedes leer esto perfectamente, que es Avengers Arena. Que cuando salió el título de Avengers Arena y la explicación de qué iba a tratar y todo eso, dije, ay, no manches. Es básicamente Hunger Games meets The Avengers. Que de haber leído yo antes Hunger Games, me hubiera dicho, pero claro, sí es asombroso, pero bueno. Y básicamente pues es eso. Y de hecho, en el número final, el autor, que es Dennis Hopeless, dijo... cuando yo presenté mi propuesta no se parecía a nada de lo que acabó siendo el cómic. Y cuando me dijeron que querían una mezcla entre Battle Royale y Hunger Games y con los personajes de Avengers jóvenes, los de la Avengers Academy, pues dije que era una porquería. Eso dijo él, el propio autor, ¿no? Dice, los editores me convencieron de hacerlo y la verdad que equivocado estaba, porque la verdad es que salió una historia muy muy interesante. A grandes rasgos, y esto porque se nos está acabando el tiempo esta semana, ya después hablaremos un poquito más de ese. A grandes rasgos pasa lo siguiente. Hay varios héroes jóvenes, miembros de diferentes equipos de superhéroes o escuelas, entre ellos la Avengers Academy, que es un título que tampoco llegó a México, que también se los recomiendo muchísimo, que viene, digamos, desciende de Avengers Initiative, que aquí se publicó el primer tomo escrito por Dan Slott, por cierto. Es Avengers Initiative, luego lees Avengers Academy de Christopher Gage, que dura más o menos como 30 números. Y luego empieza Avengers Arena. Entonces, en Avengers Arena toman varios personajes de Avengers Academy y luego lo juntan con otros personajes de... no sé si ya habían salido antes en otros cómics o qué rollo, que son los personajes de la Academia Britain, de la Britain Academy, que es algo así como la Academia del Capitán Bretaña para superhéroes en Inglaterra. ¿Qué va a ser? Hay que admitirlo, más o menos serían todos Harry Potter. Más o menos, porque de hecho la mayoría están basados en magia. O sea, es la ventaja de Inglaterra. Pero exactamente, eso tiene el universo Marvel en Inglaterra, que hay como que sus héroes son a base de magia. Y eso ya lo habían establecido desde hace mucho. Sí, desde Captain Britain, escrito por Alan Moore, por cierto, déjame decirte. ¿Qué geek sonamos ahorita, eh? Sí, geek and proud. Ok, y vaya, y también hay un par de personajes de un equipo de superhéroes que tú ya leíste el primer tomo y son maravillosos, que son los Runaways. Otro que no llegó a México y hay que recomendar. Algún día vamos a hablar bien, bien, bien de Runaways. Es el mejor equipo. ¿Por qué? Porque tiene un dinosaurio. Y ya con eso es el mejor. Punto. Ajá. Y en este caso hablamos de Nico y Chase, de los Runaways. Están en esta deathmatch, podríamos decir. Por parte de Avengers Academy está Hazmat, que es un personaje que es una chica oriental, cuyo poder es que es radioactiva. Y tiene que estar todo el tiempo con un traje de radioactividad. Está otro personaje que es un novio. Que bueno, en Avengers Academy se vuelve su novio. Que se llama Metal, que Metal es un tipo hecho de aparentemente metal orgánico, que parece un Red Skull grandote de metal. Está otro personaje de Avengers Academy que es también Reptile, que es un es mexicano, si mal, o latino, no sé, mexicano, latino, no sé de qué parte. Se llama Humberto, que se convierte en reptiles, convierte básicamente en dinosaurios. Está otra chica que se llama Cammy, que es una apareció en toda la saga cósmica de Annihilation. De hecho, trabajaba con Drax the Destroyer. Es una saga que yo honestamente no leí, pero sé que estuvo por ahí. También está X-23. Imagínate, esos tienen la versión femenina de Wolverine ahí. Está por parte de la Britain Academy, está Kid Britain, que es el Captain, es un Captain Britain de otra realidad donde es adolescente. Está otra otro chico que se llama Anachronism, que es básicamente un chavillo muy normal que habita el cuerpo o se mezcló con un pues casi un bárbaro de las tierras altas de Escocia. Es un tipo Highlander, pero más Neandertal. No, imagínate eso. Está también otro personaje que es se llama... no recuerdo el nombre de este chico, pero se convierte en un monstruote. Pero tiene una gema que controla eso. Si se la quita, se convierte en un monstruote y es tremendamente peligroso. Y hay otros dos personajes muy importantes dentro de la saga. Uno que es la hija del creador de lo que eventualmente se volvería Deadlock. Deadlock es un robot que viene del futuro, es un tipo Terminator básicamente. Entonces este inventor, su hija tuvo un accidente, etcétera, y la convierte en una especie de Deadlock. Se hace llamar Deadlocket. Okay. Y otra chica que aparentemente controla máquinas, que se llama Apex. Ah, y se me olvidaba alguien también, Justin y su Sentinel. ¿Te acuerdas de un Sentinel que era como que el amigo de un niño? Ese está Justin y su Sentinel, que estaban en la Avengers Academy, también ahí andaban. Todos ellos son raptados por un villano. Y ese villano los pone a pelear, y es Arcade. Arcade, ese personaje que es un tremendo perdedor en las páginas de X-Men. Hay un número bien padre, creo que es el 5 o 6, donde se explica por qué hizo esto y cómo lo hizo, porque aparentemente aquí Arcade es súper poderoso, es casi un dios. Y el por qué lo hace, el por qué quiso este tipo de evento. Y de hecho, el propio Arcade admite que se le ocurrió la idea por haber leído unos libros de algo que se llama Battle Royale. Que Battle Royale sí existe. Sí. Es un libro que se adaptó a película. ¿Sí? Y que muchos dicen, ¡ay, con qué crees que es capital de Battle Royale! No es cierto, es diferente, pero bueno. Sí, es una historia, es inglesa, ¿no? O sea, es creo que es Inglaterra la historia, ¿no? Bueno, no me acuerdo el libro, la película es coreana, algo así. Creo que hay un manga de Battle Royale. Sí, prometido que después les aclaramos bien el punto, ahorita estamos algo confundidos, pero sí, por ahí he visto el libro, no lo he comprado porque a veces está caro y no tengo, pero bueno, que recomiendo Arcade. Y los junta y les da, tienen 30 días para que el que sobreviva sale de aquí. Les corta todas las comunicaciones, no se pueden teletransportar, ¿no? Es el tipo superpoderoso. Y pareciera que, en la premisa pareciera que iba a ser un bloodfest, o sea, que iba a ser una carnicería, pero no. Te empiezas a dar cuenta que hay relaciones entre ellos, empiezan a formar como grupos. Sí llega a haber violencia entre ellos, pero siempre están con la premisa de no vamos a caer en el juego de Arcade. Y el cómo llegamos al final y lo que implica que Arcade haya grabado todo esto en video es va a dar para muchos años de historias. Se escucha tremendamente interesante. Yo sabía un poquito de Avengers Arena, pero no sé, me quedé nada más ahí. Uy, para conseguirlo. Vale mucho la pena, 18 números, no tienen desperdicio, sencillito. Seguro va a haber TPs, o es que ya hay algunos tal vez. Seguro habrá algún recopilatorio completo, pero si pueden conseguir esos números así sueltos, léanlos, es excelente. Qué buenas recomendaciones, ¿eh? Y pues carnal, pues ya casi estamos llegando al final del programa. Nos quedamos cortos, hay que recomendar más, Runaways, hay que recomendar Avengers Arena, Avengers Initiative. Pero ahí está el ejemplo, a todos nuestros escuchas, ahí está el ejemplo. No traen todo lo... Televisa trae muchas cosas buenas, pero hay cosas que no está trayendo que también son muy recomendables y que no necesitan leer. No se tienen que involucrar en super eventos ni nada. No necesitan leer más. Cada título es un título solito y vale mucho la pena cada uno de ellos. Como dices, nos faltó tiempo para recomendar todo. Pero bueno, ya después habrá otra emisión al respecto. Y antes de que nos vayamos, una deuda. Tenemos una deuda pendiente porque desde cuando hay un... Hace como 3 semanas mandó un escucha un correo que no hemos podido leer y que prometimos que íbamos a leer, ¿verdad, carnal? Así es, el correo es de Ángel Adán. Y pues, con permiso de todos, pues vamos a darle lectura porque se tomó el tiempo para escribirnos por el correo, lo cual siempre es muy muy agradecido. Uh-huh. Y pues tiene un buen par de cuestiones ahí, Jubians. Jubians, no, pues tenía que ser. Bueno, y dice, perdón del ronco pecho. Muchachos, buenas tardes. Como saben, soy escucha de su podcast habitual, y el día de hoy sigo esperando mi saludo que pedí desde la ocasión anterior, que ya tiene como 4 semanas. Entonces, un saludo, Ángel Adán. Sí, un saludo y mil disculpas. Por eso me voy con Joe, él sí tiene su media hora de saludos. Es que no saludamos a la gente. Sí, qué mal por nosotros, Pero, ahí se los encargo, le presumí eso a mi sobrino. Bueno, ahí está, estamos leyendo todo tu mensaje. Muchísimas, muchísimas gracias por escribir. Dice, pero entrando en materia, aprovechando lo joven del niño rata, pues sí, ahí andamos. En todos los programas donde se toca algo de Doctor Who, mencionan sobre las 12 regeneraciones que cada Time Lord tiene, y si esta será la última del Doctor, ¿cómo harán para subsanar o dar continuidad a más regeneraciones? A reserva de verme muy friki, es que no hay escuela para comparar, en la película de Doctor Who, donde se presenta el octavo Doctor, dejan el contador de las regeneraciones del Doctor en cero. Misma situación que pasa con el amo, The Master, ya después te explico. Okay. Por lo que a partir de God McGann se han regenerado 5 veces, faltándole 7 todavía para llegar a los temidos 12. O bien, eso aún no lo entendí muy bien, tendría ya un número indefinido de regeneraciones, lo cual también es probable. Esto debido a que sería la entrada de la serie al mercado americano por medio de la Fox. Espero que la información que les comento sea útil y después lo comentamos. Saludos y muchas felicidades por el programa. Soy un Joy Lantern Court. Es que existen esas cosas, por cierto. Y aún no decido si ayudar a traer el sexy de regreso. Atentamente, Emaliel. Ok, eso de la última, traer el sexy de regreso, pues no estoy muy seguro, pero la verdad que buen dato. Digo, la verdad que tú eres más joven que yo y vaya, súper bien. Sí, hijo de... No he conocido a 3 jóvenes, pero canijos, ¿eh? Este sí te dio un dato bastante, friki. Uy, sí, de estos oscuros, pero buenos. Excelente, es un dato, pues, precisamente de un mundo extraño. Que hay que mantener así. Así que, pues, muchas gracias por habernos escuchado esta semana aquí en el Café Comiquero. Más sorpresas para la siguiente semana. Gracias. Totales. Hasta la próxima.